El 15 de noviembre estamos en las calles luchando con funcionarios y funcionarias de la salud por justamente un derecho a la salud. ¿Por qué usted cree que tenemos que seguir luchando, compadre? Bueno, soy Víctor Moraga, soy odontólogo, soy cirujano maxilofacial del Hospital Van Buren. Y bueno, históricamente nos hemos dado cuenta que hay una desigualdad tremenda y una brecha tremenda, que esto a mi área propiamente tal, que es la cirugía maxilofacial y la odontología, se nota demasiado la despreocupación histórica que ha existido por parte de los sucesivos gobiernos en poder mejorar un problema gigante que existe en nuestra población. Ya, cabe destacar que nosotros, que atendemos a la población FONASA, para que ustedes hagan una idea, el 80% de la población es beneficiaria de FONASA y solamente el 20% tiene acceso a algún tipo de atención en el sistema privado, ya sea a través de su SAPRE o pagando de su bolsillo propiamente tal. Por tanto, con lo que todo que hemos hablado durante todos estos días, el sueldo mínimo obviamente no alcanza para cubrir esta necesidad básica, que es poder tener una rehabilitación y una salud oral adecuada. Así que por eso en particular yo me sumo y todo mi gremio a este movimiento tan importante que estamos viviendo. ¿Cuál es la organización que ustedes vienen? En este momento estamos con todo el capítulo médico del Hospital Van Buren y estamos protestando por las lesiones. Estamos protestando por las lesiones balísticas, por proyectiles balísticos que se han generado en el cuerpo entero y principalmente en la región craneofacial. Tenemos muchos pacientes que han sufrido pérdida de los globos oculares. Tenemos pacientes que tienen proyectiles incrustados en sus caras y eso no puede estar pasando. Es inconcebible. Tenemos un triste récord mundial en este momento. En cifras reales estamos equiparados al conflicto de Palestina. Lo que ha sucedido en 20 años nosotros lo hemos tenido acá en 20 días en Chile. Eso no puede suceder. Ese es el motivo de nuestra carta a la Intendencia. Muchas gracias.